Orejas al Universo. Un programa de música para contar historias. Bienvenidos a Orejas al Universo. Hoy vamos a hacer un viaje, ida y vuelta, ida y vuelta, ida, entre dos ciudades pequeñas, pero muy musicales, y nos referimos al Bolsón, en Río Negro, y Athens, en Georgia, Estados Unidos. Si tuviésemos un avión que nos llevase punto a punto entre el Bolsón y Georgia, serían 8.537 kilómetros. Pero ese trayecto no existe. Así que vamos a imaginarnos que vamos de Bolsón a Buenos Aires, que son 1.409 kilómetros, de Buenos Aires a Nueva York, 8.536, y de Nueva York a Athens, 1.118. El total, 11.063 kilómetros. La población aproximada del Bolsón, con todos sus alrededores, es de 50.000 habitantes. Y la de Athens, 120.000. ¿Cómo puede ser que de dos ciudades tan pequeñas haya tanta música? Cerros, pino y ciprés, el Bolsón. Sí tenemos una diferencia entre Bolsón y Athens, entre las tantas que hay, obviamente. Y es que los músicos de Athens que vamos a presentar son nacidos ahí. Increíble la cantidad que son, naciendo en una ciudad tan pequeña. Los del Bolsón, como Miguel Cantilo, que recién nos interpretó el Bolsón de los Cerros, en general venían de otro lugar, pero hicieron del Bolsón su hogar. Nacidos en 1979 en Athens, B-52 fue una banda muy exitosa con 12 discos editados, uno de los cuales, Cosmic Thing, llegó al puesto número 1 en los Estados Unidos. El tema que escuchamos data de 1979, 52 Girls, 52 chicas. Athens está situado al norte de Florida y limita con Alabama, Carolina del Sur y Tennessee, cerca del Atlántico. Y a 3.199 kilómetros de Los Ángeles, más cerca de Chicago, que está a 954. Está tan solo a 97 kilómetros de la capital de Georgia, Atlanta. Mm-hmm. sometidos por esta vida y su milagro. La noche, la lluvia, los amigos y un sol que va atado a un solo destino. Anda mi pueblo enamorado de la magia de un pibe entrometido que dibuja alegría para todos y un alma redonda le habla al oído y un soplo de brisa la lleva consigo. Que juegan un juego tan incomprendido. Viaja y no encuentra su morada. Rebota en los tapiales del abismo. Y allí desbatarrando a los contrarios se encuentra y se pierde dentro de sí mismo. Se pierde y se encuentra dentro de sí mismo. Se encuentra y se pierde. Y lo que estamos escuchando es el Tincazo, formado por varios de los mejores músicos de la comarca andina, traspasó todos los límites en cuanto a popularidad para un grupo de la zona, debido fundamentalmente a la mezcla de estilos musicales y la calidad de las composiciones. 10 músicos sobre el escenario con un sonido y una imagen poderosa y atractiva. Todo empezó como un trío integrado por Daniel el Negro Lugones en guitarra y voz, Mariel Valli en voz, y Oscar Salinas en acordeón, charango, vientos y voz, a los que se le fueron sumando Mariano González en teclado, Guillermo el Sargento Lizalde en congas y accesorios, Daniel Eusebi en bajo, Aymara Lugones en batería, Nico de Agostino y Jorge Lucero en percusión y Horacio el Mosco Moscovici en piano. Este tema, Lucha de los Entrometidos, data de 2001. Volver a Athens, tenemos que hacer un tramo terrestre y desde allí tomar un avión. Puede ser desde Esquel, a 163 kilómetros, o desde Bariloche, por un camino hermoso, a 120. Thank you. on a dare. You cried all through the bullfight and cursed me for taking you there. Riding back in silence to the hostel, thinking only how the estacadas. The morning finds me lying with my face pressed to the glass door. This summer's been nothing but rain. Nature is right. Off Montreal es una banda estadounidense de indie pop formada en Athens, Georgia, encabezada por Kevin Barnes. La banda tiene un estilo que es típico de muchas de las bandas de Elephant Six, un colectivo que se convirtió en un sello discográfico. La banda tiene un estilo que es típico de muchas de las bandas de Elephant Six, que nace producto de una interesante combinación entre música experimental y los dogmas básicos del pop, así como melodías pegajosas y arreglos vocales. El estilo de la banda ha sido influenciado no solo por el indie pop convencional o por la psicodelia, sino también por el vaudeville y el music hall en sus primeros trabajos y por el afrobeat y el reggae en los más recientes. Estamos escuchando el tema Estocadas de su último álbum, el número 3 en su carrera, Outright Gloom. No nos quedamos en Athens, estamos ya en el Bolsón. Mike Cook vino de Inglaterra hace como 40 años y se afincó en el Bolsón. Es el sitarista más importante de la Argentina, pero también le gusta mucho el rock and roll. Tiene un grupo que se llama La Roca y un día, allí mismo en el Bolsón, en la ladera del Piltriquitrón, se juntó con J.C. Smith y nos brindaron este tema impresionante llamado Sky is Crying, el cielo está llorando, tras el cual vamos a una pequeña pausa. you do. She was walking on down the street. You know, I saw my baby just the other day. Yeah, she was walking on down the street. You know, it hurt me so bad. Oh, made my poor heart skip a beat. Sí, muchas gracias. Thank you very much, JC. Capo.